esta vez sin palabras, ¿eh? Solo quiero olvidarte, jamás podré perdonarte. No quiero verte jamás, no vuelvas nunca más. Suena ese timbal, Omarcito. Solo quiero.